ruta alternativa. Y nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Y 8:52 de la mañana. Nos acabamos de enterar algo tremendo. Sí. Es que Leucocito se separa de Leuco. Sí. Va a pasar a ser Linfocito en todo caso. Sí. Y viene Federico Andajasi. Lo va a acompañar Federico Andajasi. ¿A quién? ¿A Leucocito o a Leuco? No, a papá Leuco. Ah. Y va a estar también, por supuesto, Martín Tetaz. Bueno, ajá, estamos todos. Bien. Y le doy una mala noticia, ¿eh? Una llama, o guanaco, no sabemos bien, te estamos tratando de confirmar la noticia, habría saltado sobre Peter Robledo. No. Sí, así que... Ay, discúlpenme. No. Bueno. No, le hago el comentario, por ahí es una información a averiguar, a confirmar. Sí, hay que confirmar. Además, en desarrollo. Mandemos un móvil. Me gustaría averiguar si además lo escupió. Bueno, en este berenjenal en que nos hemos metido, tenemos una llamada, una comunicación. Sí, sí, y alguien nos va a sacar con un poco favor. De seriedad, ¿no? Sí, así, sí, sí. No, nos preguntamos muchas veces, en esta radio particularmente, y en otras de este tenor, ¿cómo hay cosas que salen tan lentas, como son, por ejemplo, los fomentos a radios de comunitarias y de fronteras, y otras que salen como si fuera un trámite, una cosa ágil, y que en realidad son de un volumen como la fusión de Telecom y Cablevisión? Hermoso. Estamos comunicados con Ignacio Nesprías, compañero de la radio, radialista. Buenos días. Buenos días a todos ahí en el piso. Buen día, Nacho. Nacho, bueno, eso, ¿no? Salen rápido, salen aceitadas. Sí, parece que, digo, para algunas cosas, digo, el Estado tiene una velocidad muy, muy rápida. Más teniendo en cuenta lo que es esta fusión, que es, o sea, la más grande de Latinoamérica, una empresa que controla, o sea, la que se va a formar con la conjunción de Telecom y de Cablevisión, el 42% de la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil, 56% de las conexiones a Internet y el 40% de la televisión paga. Fíjense que estamos todos en números altísimos en todo el país, y ni hablar en algunas zonas del país donde, sobre todo en la zona norte, donde Telecom tenía históricamente por la telefonía fija, o sea, una preeminencia, hay lugares que casi son el único oferente de todos estos servicios. Y la verdad es que, bueno, en estos últimos 2 años, pero sobre todo en menos de un año, a mitad de año pasado, fueron anunciando, empezaron los procesos de autorización, o la información, o sea, o la difusión desde las mismas empresas de su fusión por absorción. En teoría Telecom absorbe a Cablevisión, pero en la práctica quien gestiona la empresa es Cablevisión. La nueva empresa va a ser gestionada por equipos de Cablevisión principalmente. Rápidamente, a fin de año, el ENACOM, con una resolución que uno, con la complejidad que tiene esto, uno podría decir, mirá que para, como lo decías recién, para aprobar un proyecto de Fomeca de unos pocos pesos, o sea, te tomaste 6, 8 meses, 2 años, depende del caso, esto en 4 o 5 meses sacaron ya la resolución que los autorizaban. La semana pasada ya salió también la autorización de lo que es la IGJ, la Inspección General de Justicia, para que absorban las empresas, o sea, se simplifique el cuadro empresario. Entonces las empresas Sofora, Nortel y Personal son absorbidas por Telecom, o sea, más que nada para unificar lo que eran un montón de empresitas que hacían un montón de cosas diferentes, o sea, todo en una misma razón social. Y lo que queda pendiente ahora hacia adelante es la aprobación por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que uno espera que tomen decisiones un poco más serias, porque hay lugares donde claramente es el único oferente de servicios, con lo cual la garantía de una competencia y sobre todo de que no se apliquen precios predatorios es obligación del Estado sostenerla. Claro. Telecom nació con capitales franceses, si yo mal no recuerdo. Eso es su origen, o sea, claro. Allá en las privatizaciones en los 90. En los 90. Pero básicamente Telecom ya hace un tiempo largo estaba conformado por lo que era la familia Huertain en Argentina, eso, que hace ya un año y pico vendió sus partes, y un fondo de inversiones Fintech, que básicamente es un fondo liderado por David Martínez, un mexicano de estos que manejan fondos buitres amigos. Es el mismo que se había entrevistado con la presidenta del gobierno anterior, ¿verdad? Exactamente, y de hecho, en parte, en el gobierno anterior, esta fusión era lo que no querían que pase, porque acuérdense que en su momento, cuando estuvo todo lo que era la desinversión, Cablevisión, en ese momento era el Grupo Clarín, o sea, digo, en el medio hubo también otros juegos accionarios que hicieron que Clarín, o sea, todo el Grupo Clarín se separara en dos empresas, que una que es Grupo Clarín y la otra Cablevisión Holding, con los mismos accionistas, pero son dos empresas diferentes. Pero fue quien Fintech, con David Martínez, tienen el 40% de Cablevisión, además que de hoy tener el 100%, o sea, o antes de esta fusión tener el 100% de Telecom. Pero sí, originalmente en los 90 venía de otra conformación, pero bueno, fue mutando a quedar, creo que fue el año pasado, el anterior, en manos de Fintech, y el 40% de Cablevisión también está en manos de Fintech, y entonces se produce esta absorción. Lo llamativo es que si uno mira los números, debería Fintech ser la controlante de todo, y en los papeles lo es, pero en la práctica, operativamente, es Cablevisión quien está controlando la nueva empresa armada, o el nuevo Telecom, que incluye todo. De hecho, el CEO de Cablevisión ahora es CEO de Telecom. Esto apunta a una lógica de, me imagino, por un lado de convergencia digital, ¿no? Y por otro también, por el otro lado, teniendo en cuenta que se parte un poquito Clarín, me imagino para cierta diversificación de servicios, ¿no? Que van desde control de recursos humanos hasta, qué sé yo, inversiones en otro tipo de áreas. Claro, digo, a ver, la separación de, en general, en esto, digo, el concepto de convergencia es el que prima en la argumentación. El problema es que genera un monstruo muy grande, que si nosotros no pensamos que en Argentina siempre se habló que los gobiernos tenían complicaciones si se enfrentaban al Grupo Clarín, hoy las complicaciones o las posibilidades del Estado de controlar a un grupo con tanto poderío económico, digo, porque el poderío económico de la parte de telecomunicaciones, porque en el fondo Telecom quedaría asociado principalmente a todo lo que sean servicios de telecomunicaciones, digo, y el Grupo Clarín mantendría con sus socios toda la parte de producción de contenidos. Claro. Yo creo que la separación fue más que nada estratégica para poder evitar conflictos formales, vamos a decir, porque en el fondo son los mismos dueños, pero la parte de producción de contenidos queda en el equipo de Grupo Clarín, y claro, la parte, vamos a decir, de hardware o de telecomunicaciones queda en esta nueva empresa, en Telecom como empresa con Cablevisión dentro, que se encarga de todo lo que sea la conexión a un hogar o a una persona de servicios de comunicación. Y para el oyente, la oyenta que está escuchando, ¿en qué lo afectaría esto de la convergencia? Por ahí les está desayunando, está tomando un mate y dice, convergencia digital, Clarín, Telecom, qué sé yo, sigue funcionando. ¿En qué nos afecta esto, Nacho? A ver, en afectarte, o sea, el argumento, vamos a decir, oficial es, te mejora, vos tenés un solo, pagás a un solo proveedor, y ese proveedor te brinda, vamos a decir, internet en el teléfono, la línea de celular telefónica, internet en tu casa, el cable, todos los servicios llegan, vamos a decir, por una misma boca. Ese es el argumento positivo, vamos a decir, o positivista, si se quiere, de lo que es la convergencia. La realidad es que cuando se generan empresas de esta escala, lo que termina pasando es que desaparece la competencia, desaparece, vamos a decir, la mejora de los precios, porque la empresa es más grande y supuestamente mejoraría su capacidad de producir por menos costos. Pero la práctica, por lo menos en Argentina, es que cuando la empresa tiene más control y menos competencia, lo que termina haciendo es arbitrariamente definiendo tarifas que están por encima de los costos reales. Las ganancias de estas empresas empiezan a ser más grandes, la calidad del servicio lamentablemente empieza a ser peor y no tenés, o sea, opciones. Digo, si vos hoy pensás que en, no sé, en ciento, hay 130 ciudades que quedan casi con el, un único proveedor. Claro. O sea, no quiero este internet porque anda mal, ¿a dónde voy? Ah, no, no, seguro. Sí, va a seguir haciendo lo que quiere. Tal vez no sea la, la única cosa, ¿no? Pero esto y el precio, ¿verdad? Este, claro, el, precio, el problema es ese, la digo, posición, no hay monopólica, claro, la posición monopólica. Este, si bien, o sea, Enacom dijo que para el, ahora en, cuando le dio la autorización, planteó que cuando supere el 80% de lo que es internet se tiene que regular con el precio de la ciudad de Buenos Aires. La verdad que el número de 80 es absolutamente arbitrario, el 80% del mercado de conexiones a internet, pero no habla de cable, no habla de telefonía, no habla del resto. Y tengamos presente que todos estos servicios hoy por hoy no son servicios públicos, es decir, no tienen ninguna regulación del Estado. Claro. Que esa fue justamente la batalla que de alguna manera se perdió, que esto no entrara como servicio público. Claro, ellos querían que no entre como claro, servicio público. En el caso de que un, digo, la telefonía fija es lo único que es servicio público y están en intenciones de sacarlo del servicio público. Hoy el negocio de la telefonía fija es mucho menor al lado del resto. Este, pero que sea un servicio público implica que este, el Estado tiene que controlar sobre todo cómo es el devenir de, del cuadro tarifario. En cambio, con los servicios, o sea, vamos a decir, en libre mercado, lo define la competencia, el que hace la oferta y la demanda maneja el precio. Y si nos basamos en la experiencia de cómo ha crecido el mismo grupo Cablevisión en los 90, o sea, ha sido con prácticas predatorias, digo, destruyendo la competencia donde la competencia es un poco más fuerte y haciendo lo que quiere en los lugares donde ya ellos son controlantes. Nacho, muchísimas gracias. No, por nada. Abrazo. Un abrazo para todos. Bueno, Ignacio Nesprías, y acá introduciéndonos, ¿no?, realmente a esta problemática y que la vamos a seguir seguramente. Como siempre digo, el problema no es la pobreza, sino la riqueza.